pito y ese ruido. En... Allí hay distintas versiones. Nosotros acá siempre decíamos que era porque tenía el cerro atravesado. Ahora, de ahí de lo de Correa, dicen que es porque vivió, no sé quién era, que no sé, que era travieso de apellido. Pero yo que me crié acá, toda mi vida acá, mi padre era de acá, mi madre, ya hacía unos años que al principio no era de acá. En su edad, en su adolescencia, no fue de acá. Pero mi padre sí, se vivió toda su vida acá. Donde la escuela pasaba de un lado a otro. Sí. ¿Y por qué el lugar elegido para instalar la capilla fue acá? Porque siempre venía el sacerdote desde Añares atrás, cuando yo fui bautizada en Tacuarembó, pero mi hermano más chico, Julio, fue bautizado acá. Porque siempre traían ahí a donde lo de Santa Fe era, lo de Pereira, que es. Y esa familia traía, ya, la señora era creyente. Y entonces venía el cura siempre, una vez al año venía antes, ahora lo tenemos una vez al mes. Una vez al año él venía y hacía bautismos. La gente concurría. Pero en las tales reuniones decía mi madre. Claro. Antes era de mucho más gente. Imagínense que había yo en el 56. Ingresé a la escuela ya en tercero, porque como éramos chicos y estábamos un poco alejados, no era una marcha particular. Ingresé en tercero en el año 56 y había 86 alumnos. Varios maestros, ¿no? Dos maestros en ese entonces. Después, a los varios años, hubo tres maestros. ¿Lo puedes mirar? Háblame. ¿Cómo que quieres que te hable? Que sos muy feo. Sí. No, decía otra cosa más bonita. ¿Que sos bueno jugando al fútbol? Gracias, otra cosa. Chao. Demasiadas preguntas, ahí. Hola. Gracias, mi amor. Muchas gracias. Precioso. Ay, mira. Y había otra pregunta, había muchos vecinos cerca de la capilla, cerca de la escuela, porque ahora no se ve a nadie, pero hay 20 familias en la zona, hay bien de bien, pero tú llegas y no ves a nadie, también no, es otro. Yo le digo a mi hermano que yo llego ahora acá a la capilla y es una soledad, porque claro, allí el fondo de la Pereira ahora no hay nada, está pega. Allí en los Pintos rara vez hay gente. Claro. Y había más en el sentido cuando estaba el puesto policial, que a veces estaba con la familia. Tenía hermano hasta con la señora, no vivía ahí cuando tuve que estar solo. Sí, sí. Y al fondo ahí también había gente. Y después allá donde está Sergio solo, que había familia. Y... Por diferentes razones se fueron después. Y sí, se fueron yendo. Y la casita nueva que la muchacha hizo, el campo que mi hermano arrienda, allí había familia, hacía mí. Y después el otro campo que está allí tiene otra tapita. el otro, el piquete que era de mi abuela, que es una capilla. Fueron quedando, los vagos diciendo, los grandes van comprando los chicos y eso, y entonces, claro, la gente se va yendo. Había dos pueblitos que decían, de núcleos de familia, con unos cuantos vecinos, de al lado de allá, de atrás, para el Timbaja de los Lerfos, para abajo. Allá vivía un Godoy que le mandaba como 6 hijos a la escuela, después otros Rosas también. Y del otro lado también, los González, López, hoy, ahora me queda el nombre solo, Guadón solo. Y había familias con varios niños, pero familia. ¿Todo de ganado era? ¿De vacas? No, más bien acá mucho era la oveja, porque con poco compran las ovejas. O si no, vivían también algunos de esos, de los pueblitos de Changa. Porque yo tenía que hacer una Changa acá, una más allá, se tropeaba, eso, ¿no? Y ahora acá se pone difícil para conseguir uno para que llegue. Uy, mi hermano tenía que cargar la lana, por favor, no salían de ella. ¿Y los pueblitos esos tenían nombre? ¿Los pueblitos que te dice? Sí, le decían uno el pueblito de los 33, me acuerdo que los otros días hablaban, y el otro no sé si era Sufrido, creo que. Pero pueblitos así, de dentro de la zona, ¿no? Pueblitos como hay más para adelante. Pero tenían ese núcleo que se enviaban en ese poco espacio, unas cuantas casas. ¿Se lo atraviesa? ¿Con quién estamos? Con Amanda. ¿Quién es Amanda? ¿Te catequista? No sé. Bien. Una vecina más. Una vecina. ¿Ustedes la conocen? Sí. ¿Y en qué año nació? En el 46. No, en el 47. ¿Y ustedes, chiquilines, en qué año nacieron? Yo en el 2009. 2008. 2007. 2006. Francisco, con Francisco nos conocemos solo de pasada, porque en octubre de este año recién vino. ¿Por qué se vinieron, Francisco? Porque había mucho ruido y también porque nos gustaba trabajar y nos gusta el campo. ¿Les gusta el campo? ¿Pero siempre vivieron en la ciudad? Sí, siempre.